estable como ruleta. No es fácil de contar como números al azar, pues cargo un historial que es de violentos tiempos cruzar. Cuando un problema se atraviesa llega otro. En el mundo que vivo no hay vivo que no esté loco. Este desmadre está peor cada segundo, diría. La voz del suelo bañado por granadas iría. El tacto de mi melodía sigue fría como la porquería que transpira la política hoy en día. Ya no hay impresiones que me hagan parpadear. De puercos policíacos no escamos, los dejo atrás. Desde huerco anduve entre calle y maldad. Nadie me va a platicar y eso a mí me brinda la paz de más. Jamás quebrar la confianza ganada y al tiro con los cabras de tarde, noche y mañana. Ayer, la envidia les provoca ser, pero por la boca muere el pez. Haters, ya lo sé, yo solo pude y así fue. Nunca dejo lo que comencé. Las mujeres mi vida no en el juego serio, pero ella sabe que la quiero, que Dios me la cuide. Luego el camino mío ha sido culero, no lo niego, que cada vez aprendo un chingo más de los tropiezos. Falsas amistades llenas de traiciones, en el lenguaje universal de calle son maricones. No aguantan vara cuando el drama los llama, se mueven en manada, ya saben que no traen nada. No me hables de confianza el día que no alcance fianza, será porque ya no respiran lacras, la cachas. Sigo en la cancha, parto como hacha ancha, el juego lo controlo mientras guachas y te agachas. No ocupo a nadie nada, me quita el sueño. El día que yo me vaya me llevo varios de encuentro. Amor a mi familia, a mi Dios, más rezos. Saludos a la banda que siempre tira ese deseo. Shit, la envidia les provoca ser, pero por la boca muere el pez. Haters, ya lo sé, yo solo pude y así fue. Nunca dejé.